el mundo que nos toca vivir. El camino para la salvación del euro está libre. En ese tono titularon los diarios del jueves pasado. Es que la Corte Suprema de Alemania había aprobado la resolución del Parlamento por la cual se proponía la ayuda financiera al Banco Central Europeo. Con eso, se ratificaba la posición de la jefa de gobierno germano, Angela Merkel, y de alguna manera se respaldaba la existencia del mercado común europeo. Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda respiraron con optimismo luego de tantos meses de un panorama económico más que dramático. Pero la justicia alemana limitó la ayuda de su país a la suma de 190.000 millones de euros. Todo préstamo más allá de esa suma debe ser aprobado antes por el Parlamento alemán. Así, se le da cabida a la opinión de la minoría. Sí, un respiro para la agotada Europa, y un gesto de Alemania para salvar al euro, y un no al regreso a las fronteras económicas de antes y a la moneda propia de cada país. Pero hay muchas protestas, en especial de la derecha alemana, que se preguntan por qué Alemania siempre es la que tiene que pagar los platos rotos que rompen los otros europeos. Pero cualquier aislamiento de Alemania hubiera podido ocasionar una verdadera catástrofe económica continental. Esto es lo que estaba diciendo Oswaldo Bayer en su contratapa del sábado 15 de septiembre en Página 12, y continúa diciendo: otra vez el sistema capitalista con su crisis y un mundo que no encuentra la paz ni puede cumplir con el principio del trabajo para todos, o por lo menos pan para todos. Recuerdo cuando en la década del 50 se nos enseñaba que la economía de mercado iba a solucionar todos los problemas del mundo. Pues bien, las cifras que presentó UNICEF nos dicen que todos los días fallecen en el mundo 19.000 niños menores de 5 años. Todo eso, a pesar del progreso de las ciencias médicas.